mundial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Sanación por el arrepentimiento. Los sentimientos de culpabilidad provienen de la conciencia de haber violado algún principio ético, moral o religioso. Por influjo del psicoanálisis, muchos psicólogos y psiquiatras catalogan todo sentimiento de culpa como un fenómeno morboso, nocivo y aún neurótico. Cuando se trata de personas religiosas, en vez de acogerse a la confianza en el perdón y la misericordia infinita de Dios, se sienten amenazadas por un excesivo temor y sucumben al peligro de un enfoque negativista de la religión. Por el temor angustioso a los castigos de la justicia divina, es grande el riesgo de caer en las garras de una conciencia exagerada que ve pecado donde no existe y se atormenta inmisericordiamente por faltas ligeras en las cuales caemos todos los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. Pero catalogar todo sentimiento de culpa como un fenómeno morboso, enfermizo, es una generalización totalmente equivocada y sumamente peligrosa para el individuo y para la vida de la sociedad. Debemos ser muy conscientes de que no todo sentimiento de culpa es morboso y perjudicial. Existen sentimientos de culpa perfectamente normales en la experiencia diaria de todo ser humano, como es normal que broten sentimientos de vergüenza, de rabia, de miedo. Mientras que un psicópata puede cometer los peores crímenes sin experimentar ni el más leve sentimiento de culpabilidad, un remordimiento sano brota de la buena conciencia y es señal de buena salud. Un sentimiento sano y provechoso de culpa reviste los rasgos que vamos a considerar enseguida. Cuando el sentimiento de culpa es sano, provechoso, reviste los siguientes rasgos. Primero, la alarma de culpa comienza por la conciencia de que hemos fallado en algún asunto particular. Los sentimientos de culpa sanos cuestionan una conducta concreta por la cual hemos claudicado ante Dios o herido al prójimo o a nuestros propios valores, pero dejan a salvo la bondad fundamental y básica de nuestra persona, la bondad fundamental y básica de nuestra persona. Reconocemos que hemos lastimado alguna relación básica con los propios valores o contra otra persona. Por ejemplo, se siente culpable quien ha sido infiel a su cónyuge, pero no se condena como irremediablemente malvado y perdido, sino por el contrario, se esfuerza por enmendar su mal comportamiento en el futuro. Segundo, admitimos que somos responsables de la acción desordenada y de sus consecuencias. La culpa sana brota de una acción libremente realizada y de la cual uno, y nadie más que uno, es el responsable. La enfermera que por descuido o pereza dejó de administrar las medicinas y con ello ocasionó un infarto que terminó con la vida del paciente, si es persona normal, tiene que experimentar sentimientos de culpabilidad, con los cuales se sentirá profundamente motivada para jamás volver a cometer semejante descuido. Sería un rasgo psicopático si no se sintiera culpable. Tercero, tales sentimientos son perfectamente compatibles con una sana y positiva autoestima. A pesar de las limitaciones, deficiencias y faltas, el individuo es capaz de reconocer muchísimos valores en su personalidad que lo hacen digno de apreciarse a sí mismo. Esta autoestima positiva le servirá como una plataforma de lanzamiento para corregirse y esforzarse por ser cada día mejor. Cuarto, impelen a una acción positiva los sentimientos de culpabilidad sanos. La persona no solo busca aliviar la tortura de culpabilidad, sino reparar el daño infligido al vecino. El sentimiento de culpa sano no se centra prioritariamente en las tensiones molestas que produce la conciencia por algo que deforma al individuo ante sí mismo y ante los demás, sino sobre todo atiende al daño que ha causado y trata de repararlo. Quinto, una vez que el culpable ha aborrecido sinceramente la falta cometida, brota necesariamente un propósito firme para el futuro. Nunca jamás volverá a caer en esa falta que le atormenta en este momento y de la cual está sinceramente arrepentido. El arrepentimiento indica siempre propósito de la enmienda. Sexto, si el culpable ha pedido de corazón el perdón de Dios, ha confesado sus faltas ligeras o sus grandes crímenes, recibirá el perdón de Dios por el sacramento de la reconciliación. Y si se ha esforzado por reparar los daños causados, los sentimientos saludables de culpabilidad deben aligerarse y dar lugar a una profunda paz y a sentimientos gozosos de confianza y gratitud hacia el Padre rico en misericordia, siempre comprensivo y bondadoso con el pecador arrepentido. Al finalizar la primera parte de esta conferencia, te invito a recitar de corazón esta bella oración que se titula Padre, vuelvo a ti. Cansado, vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco. A veces olvidé que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mí, Señor. Oír tu voz que me habla al corazón. Sentirme libre desde tu libertad. Ser signo vivo de la fraternidad. En esta segunda parte, hablemos del tema Todos necesitamos el perdón. Comencemos con una pregunta. ¿Has cometido algunos errores en tu vida? Respóndete. Si eres sincero, responderás, sí, he cometido muchos errores. Otra pregunta. ¿Has cometido algunas faltas? Si has leído y meditado la Sagrada Escritura, recordarás que el hombre bueno peca 7 veces al día. Tú y yo, que no somos tan santos, tendremos que responder, sí, he cometido muchos pecados en mi vida, grandes o pequeños. Si hemos tomado libre y responsablemente una decisión desordenada, o hemos cometido a ciencia y conciencia una acción objetivamente mala contra Dios, o dañosa para nosotros o para otras personas, tenemos toda la razón para arrepentirnos y dolernos del mal realizado. Nuestro arrepentimiento no nos rebaja, sino que nos prepara para ser mejores. No son sentimientos de culpa anormales ni dañosos, sino un arrepentimiento sincero, elevador y constructivo que nos dispone al perdón de Dios. Una segunda pregunta. ¿Y Dios te ha perdonado? Si eres agradecido, tendrás que responder sí. Dios me ha perdonado muchas, muchas veces. Tienes razón, porque todos necesitamos del perdón de Dios. Yo necesito ser perdonado y tú también necesitas ser perdonado o perdonada. Todos los seres humanos cometemos errores y tal vez más de los que creemos. Con frecuencia nos causan profundos dolores y no pocos contratiempos. Desafortunadamente nos cuesta terrible trabajo reconocer un error propio, aunque tengamos ojos de lince para captar los ajenos. Como lo advierte el Evangelio, vemos una pajita en el ojo ajeno, mientras nos da enorme trabajo reconocer la viga atravesada en el propio. Por eso tratamos de disimular nuestros errores, negarlos, disculparlos, y evitamos afrontarlos y aceptarlos como propios. Sobrada razón tenía San Agustín cuando afirmó que a pesar de las victorias que hayamos alcanzado en la batalla para vencer y controlar nuestras pasiones, antes de morir, nunca veremos el alma libre de todo pecado. Además del perdón por parte de Dios, tú y yo y todos necesitamos también ser perdonados muchas veces por nuestros semejantes, padres, cónyuge, hermanos, hijos, educadores, amigos, jefes, compañeros o subordinados en el trabajo. Concluyamos con el escritor David Augsburger, que nuestra tabla de salvación es el perdón. Medita sus palabras. Puesto que nada de lo que intentamos carece de alguna falta, y nada de lo que procuramos está completamente libre de errores, y no realizamos nada en que no haya algo de esa finitud y falibilidad que llamamos humana, lo que nos salva es el perdón. Lo que nos salva, querido oyente, es el perdón. Permitirme hacerte otra pregunta, pero te ruego responderla con toda sinceridad, con la mano en tu corazón. ¿Tú tienes algo de qué arrepentirte? Examínate muy en serio. Como simples ejemplos ilustrativos, veamos algunas causas de los sentimientos de culpa. Ayudarán para examinar en qué grado nuestros sentimientos son sanos o enfermizos y en qué debemos cambiar nuestra vida para progresar. Egoísmo es el inmoderado amor de sí mismo que hace pensar solo en el interés personal. Está en el fondo de casi todas las faltas. ¿Encuentras en ti algo de egoísmo? La mentira. Con frecuencia mentimos para engañar a otra persona o para ocultar nuestras propias debilidades. Una conciencia recta y bien formada aprueba la verdad y rechaza la mentira. Hay en nuestra vida algo de mentira. Si decimos que no, eso mismo puede ser una mentira. Lastimar la propiedad ajena. Una persona honrada respeta la propiedad ajena y nunca roba. Y si en algo perjudica al prójimo, es lo más natural que sienta el reproche de la propia conciencia. Tampoco racionaliza su falta, como haría el empleado que defrauda a su empresa y se disculpa ante su propia conciencia pensando que hace eso para compensarse porque la empresa no le paga un salario justo. Aprovecharse del otro. Aprovecharse porque es más ingenuo, más inocente, más ignorante o más débil. Cuando uno toma ventaja del vecino, es natural que sienta el remordimiento de haber lastimado al prójimo. Aquí caben tantas faltas de sinceridad, de seducción, de explotación y muchas otras. La infidelidad se opone a la fidelidad, o sea, a la exactitud en cumplir con sus compromisos. Es natural que quien ha sido irresponsable o ha traicionado a sus amigos, a su cónyuge, a la empresa en que trabaja, si es persona delicada, experimentará sentimientos sanos de culpa y propósitos de nunca más dejarse arrastrar por sus pasiones. Lastimar al prójimo, de pensamiento, de palabra o con acciones. Aquí tenemos un amplio campo en que muchas veces podemos encontrarnos con las manos en la masa, bien sea en pequeños detalles cotidianos o a veces en asuntos más serios. Pensemos en las críticas, la maledicencia o la calumnia, los juicios injustos y temerarios, la falta de respeto a las autoridades, a los colegas, a los subordinados, en tantas acciones que ponen en peligro la salud, la vida, la honra, los bienes de los demás. Vamos a terminar esta conferencia con un bello ejercicio de perdón. Te servirá en la práctica para aprender a perdonar. Te puede resultar sumamente útil si lo practicas. De nada te serviría el haberlo escuchado si no lo pones en práctica. Este es el ejercicio de perdón que podría llamarse una quema de los desperdicios de tu mente. Después de respirar en silencio durante algunos minutos, tratando de relajar progresivamente todos los músculos de tu cuerpo y respirando honda y profundamente, imagínate que vas recogiendo en tu mente todos los materiales indeseados de tus resentimientos, como recogerías las hojas muertas y caídas para encender una hoguera. Luego, imagina que tomas todos esos pensamientos viejos e indeseables y amontónalos en un sitio en que puedas prenderles candela con seguridad. Un buen lugar sería la chimenea o el fogón de tu casa. A medida que los recoges, te dices a ti mismo o a ti misma: ahora voy a liberarme de todo pensamiento inútil, de toda emoción dañosa, de toda actitud amarga. Y después de haber amontonado toda esa basura en tu imaginación, prendes un fósforo también imaginario y enciendes la pila mientras te dices a ti mismo o a ti misma: ahora convierto toda esta basura y desperdicios en cenizas porque yo no las necesito. Si quieres sacar más provecho del ejercicio anterior, reserva 15 minutos cada día para sentarte en silencio y perdonar mentalmente a quien quiera creas que te ha ofendido o dañado de cualquier manera. Comienza con las experiencias dolorosas más ligeras y recientes. Alguien quizás se burló de ti en la familia o en el trabajo. Y cada vez avanza un poco hacia heridas más profundas y remotas en tus experiencias pasadas. Entre tanto, vas repitiéndose frases como estas: perdono a todos los que me han ofendido. El perdón me limpia y me trae la paz. Me perdono por todo el mal que me haya causado a mí mismo, a mí misma. Como he perdonado a los otros, me siento también perdonado, perdonada por Dios Padre. Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Prueba este ejercicio. Puedes tener la seguridad de que una profunda paz inundará tu alma. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.